Viernes 28 de junio, para estudiar y meditar. Lee Elena de Huay, Profetas y Reyes, sobre el Monte Carmelo, página 106 a la 113. El deseado de todas las gentes, voz que clamaba en el desierto, páginas 72 a las 83. Nuestro mensaje debe ser tan directo como fue el de Juan. Él reprendió a reyes por su iniquidad. A pesar de que ponía en peligro su vida, nunca permitió que languideciera la verdad en sus labios. Nuestra obra en esta época debe ser hecha con igual fidelidad. Comentarios de Elena G. de Huay, Comentario Bíblico Adventista, tomo 4, página 1206. Preguntas para dialogar. 1. Como clase, analicen la relevancia del mensaje de Elías en su iglesia local. ¿Qué pueden hacer para ayudar a su iglesia a comprender el mensaje y su papel en difundirlo? 2. Pide voluntarios que compartan con la clase su experiencia personal de volver al corazón. ¿Qué cambios se produjeron? ¿Qué diferencia marcó esta experiencia en su vida y en la de su familia? 3. Si nos imaginamos en el papel de Juan el Bautista, ¿qué deberíamos esperar que suceda? ¿Cuál es el mensaje implícito en esta respuesta? 4. Como clase, redacta en un párrafo una especie de declaración de principios familiares que mejor encapsule cuál es la idea bíblica para una familia. ¿Qué criterios usarían para elaborar esos principios? ¿Qué aprendieron este trimestre que quizás los haya ayudado a establecer cuáles podrían ser estos principios? Prepárense para compartirlo con toda la iglesia. Y 5. Como padre, ¿qué promesas puedes reclamar en favor de los hijos que al menos en esta etapa se han alejado del Señor?